Depeche Mode, Depeche Mode, mi grupo, 9-7 minutos. Hombre, hay un nuevo sitio en El Poblado, se llama Fresh. Qué sitio tan bonito, es un ambiente retro, súper bien. La música, pista de baile, musiquita disco, es espectacular, se llama Fresh. Los invito a que vayan, de jueves a sábado. Los jueves no hay cover. Anoten de una vez con los amigos si se van este fin de semana para Fresh. Es en la calle 10, número 43B75. Y si quieren seguir a Fresh en Instagram, es Fresh Disco Retro Med. Fresh Disco Retro Med. Así lo pueden encontrar en Instagram para que lo sigan también. Es un sitio muy bonito. Es una cuadra y media abajo del parque principal del Poblado, tirando hacia el Éxito, por toda la 10. La 10 es de subida y a mano derecha encuentran Fresh, un sitio muy bonito. Por aquí me escribe Juan Fernando Aldana y me dice que recuerda la mantecada Chanchito. Venían en unos tarros y esos tarros los utilizaban después en las construcciones para llevar material. Manteca Chanchito. André Felipe nos desea un feliz día. Nico me dice que también recuerda la manteca Chanchito. Hombre, Helber Puerta me dice que el papá trabajó en Noel. Ustedes no se imaginan. Entonces que llegaba a la casa con golosinas y que en algunas oportunidades invitaban a los hijos de los empleados a hacer un tour por Noel. Y les daban que a él lo que más le gustaban eran los chicles Noel. Uy, ese Helber Puerta fue un afortunado. Juan Carlos Hidárraga me dice que recuerda las colaciones que tenían en la mitad un corozo. Uno se comía y después partía el corozo. Luis Fernando Álvarez recuerda el moresco y Felipe Ramírez dice que recuerda unos silbatos, que eran unos dulces. Uno silbaba y iban chupando el dulce hasta que ya no pitaba más, pero se quedaba uno con ese sabor delicioso. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. El tema del día de hoy es qué vendían en las tiendas, en los supermercados, en los almacenes de cadena, que ya no existe. Ya por el tiempo absorbieron esas empresas, cambiaron de nombre, ya no están, ya no son moda. Bueno, me voy a viajar hasta 1984. Nueva entrada, revista Billboard, 1984. Entraba Rick Springfield con Love Somebody. Lo escuchamos aquí en La Ochentera 91.9. Recuerden en Instagram, @ La Ochentera 91.9. Stop, baby, loving you is de regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. The Beds Are Burning. Son las 9:17 minutos. Estoy recordando mi viejo Marco Fidel Suárez ahí en la 70, y en la puerta había un señor que vendía un raspao. Tenía una casetica. El señor con las manos recibía el billete, cogía el hielo, cogía la lecherita, le armaba a uno unos conitos o unos raspados deliciosos. Pero uno no veía nunca al señor que se lavara las manos. Y uno seguía visitando. Carlos Tavera me dice que recuerda los recortes de panadería, que uno iba a la panadería, por favor, una bolsita de recortes. Y yo recuerdo también los recortes de hostias. Iba uno a la casa cural. Tienen recortes. Me da una bolsita, por favor. Eso insípido, como ellos solos, pero si de pronto uno le echaba encima lecherita, quedaban muy ricos. Jesús Antonio Ríos me dice que por la casa de él pasaba un señor vendiendo buñuelos puerta a puerta y que esperaban todos los días a la hora del desayuno que pasara el señor vendiendo los famosos buñuelos. Y Luna me dice que recuerda ponche, el ponche, que lo vendían en la puerta del colegio. Uy, se nos había olvidado el ponche. Bueno, voy a viajar en el tiempo. Vamos a ver hasta qué año, porque por aquí me bajo hasta 1978. Hombre, arrancaba un programa en televisión. El doctor David Banner, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora, cuando David Banner se violenta, Phil Bisbee es... Increíble. Sí, señores, en una fecha como hoy arrancaba El Hombre Increíble. Un periodista que trata de descubrir su identidad. Señor, no me provoque. No soy yo cuando me disgusto. Ay, lo bueno que pasamos viendo El Hombre Increíble. Jack Colvin, Lou Ferrigno. El monstruo está acusado de un asesinato que no cometió. David Banner ha desaparecido. David Banner recorriendo todas las ciudades, hombre, le sacaban la piedra y se convertía en un hombre increíble, grandísimo, verde, y nosotros disfrutábamos de la programación. Me voy a las listas de Inglaterra, 1984, entraba Ozzy Osbourne con So Tired, tan cansado. Son las 9 de la mañana, 20 minutos, disfrutan de la ochentera 91.9. viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Niemand wollte uns verstehen. Du und ich gegen die Welt. Ihr habt uns verurteilt. Ihr habt mich verurteilt. Aber unsere Zeit ist gekommen, wenn ein Traum Wirklichkeit wird. Du hast dich verändert, wir haben uns verändert. Das Leben ist Veränderung. Denkst du noch an mich? Spürst du es noch? Für immer und immer bist du bei mir. Ich bin sehr nahe. Take care, because mañana son las 9:28 minutos. Luisa me dice que en los colegios vendían avena, pero también vendían ponche. Ah, avena también. Ahora venden una avena caleña, veo por ahí, muy rica. Milton Obando me dice que recuerda a Yoplate y a Chambursí. Y lo mismo que Flambi, que era muy delicioso, un flan llamado Flambi. Nelson Martínez, que se rió con lo de Bad Bunny. Hoy estaría de cumpleaños Sarita Montiel, fue una de las grandes cantantes y actrices. Hizo mucho cine en México. había nacido en 1928. ¿Y sabe quién está de cumpleaños hoy? Chuck Norris. Está cumpliendo 85 años. Lo recuerdo en una de las películas famosas de Bruce Lee y también por hacer la serie de televisión Walker Ranger Texas. Chuck Norris está cumpliendo hoy 85 calendarios. En una fecha como hoy se presentaba en Bogotá por primera vez en la historia y es la única vez que se ha presentado los Rolling Stones. Los Rolling Stones se presentaron el 10 de marzo del 2016 en Bogotá. En ese concierto estuvo Juanes. Yo recuerdo una foto muy famosa que salió de el vocalista de Rolling Stone, no sé si comiendo empanada o qué, o en Monserrate, no sé, de todas maneras sacaron por ahí una foto muy charra. En una fecha como hoy entonces llegaba a Colombia y veíamos por primera vez a los Rolling Stone. Aquí está Painty Black, también de serie de televisión. Creo que era El Precio del Deber, o El Precio del Honor. 9:30 minutos. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away if I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seat go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Dressed in their summer clothes, I have to turn my head and feel my darkness go. La ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Thank you. One in a Million, Come the Romantics. 9:36 minutos, que cómo consiguen las boletas para ir a Crazy Night este fin de semana, este sábado a las 8 de la noche en el Teatro Pablo Tomón Uribe. Pues primero que todo les digo que no quedan sino 20 boletas, que prácticamente se venden entre hoy y mañana. Tuboleta.com para ver los clásicos con el Filarmónico Metropolitano, los clásicos de rock, música de Bon Jovi, de Kiss, de Tesla, Skid Row, bueno, clásicos rockeros, Guns N' Roses, interpretados por la Filarmónica. Eso suena como en el cielo. Eventos que ocurrieron una fecha como hoy, en 1996, se escuchen esto, Pipín Ferreira baja 130 metros en el agua, en una categoría que se llama snorkeling. Era récord mundial, nadie había bajado 130 metros. En una fecha como hoy fallece Andy Gibb en el año de 1988. En 1998, el 10 de marzo, fallece Lloyd Bridges. Él tenía un programa de televisión que se llamaba El Investigador Submarino. Y en el 2018 fallece Givenchy, diseñador francés. Hoy está de cumpleaños un señor llamado Gary Clark. ¿Quién es este señor? Un cantante escocés, está cumpliendo 63 años. Fue el vocalista de la agrupación Danny Wilson. Danny Wilson tuvo un éxito muy grande en 1987 con una canción llamada Mary's Prayer. En el 91, cuando terminó el grupo, se formó otra banda llamada King L, el Rey L, y después Transistor, y él fue vocalista en las tres bandas. Pero el éxito más grande de Danny Wilson con Gary Clark en las vocales fue La Oración de María. Y aquí lo escuchamos a las 9:38. Mary's Prayer. Every single day she says everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prayer? Suddenly the heavens roll. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Mary that I knew. So when you find somebody, think of me and celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say, say, say. Celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say, save me, save me, be the light of my eyes. If I say, take Hail Mary's, leave the light on in heaven. Save me, save me. Shake the tree too hard, bow is gonna break. If I can't reach the top of the tree, Mary, you can blow me up there. What I would give to be when I was Mary's prayer. So if I say, say, say. Take care, man. La Ochentera 91.9. Con Tom Petty and the Heartbreakers. Marlene Orrego me dice que recuerda el Mertiolate. Ese no lo puede olvidar uno. Freddy, el Ribardo. No sé qué Ribardo. Ricky Arapol me dice que los cigarrillos Camel y los cigarrillos President. Siquiera ya no existen los cigarrillos President. Bueno, no, ni los cigarrillos, hombre. Son las 9 de la mañana, 46 minutos. Eventos que ocurrían en una fecha como hoy. En 1986 se observa el cometa Halley. Pasaba cada 75 años, ya no nos va a tocar verlo la próxima vez. En el 86 pasó por última oportunidad. En el 2005 piden orden de arresto contra Michael Jackson porque no se presentó el día que lo citaron a la corte. A él lo estaban en ese momento acusando de abuso infantil. Eso era el año 2005, afortunadamente él salió libre. Y en el 2005, en una fecha como hoy, escuchen esto, un tribunal prohíbe la publicidad de Marité François Girbon, donde aparecían unos artistas en la última cena. Dice que el sentimiento religioso se vio comprometido allí en esta imagen de Marité François Girbon en el 2005. Y vamos por último, en 1960, en una fecha como hoy, se entregan los premios Globo. a la mejor película. Gana Ben-Hur y Elizabeth Taylor como mejor actriz. Son las 9 de la mañana, 47 minutos. Hoy está de cumpleaños una actriz llamada, no, una cantante llamada Eddie Elizabeth Brickell, conocida como Eddie Brickell. Nació el 10 de marzo de 1966 en Dallas, en los Estados Unidos. Rock alternativo, folk. Es cantante, compositora, guitarrista. Su actividad musical arrancó en 1985 cuando se reunió con unos compañeros de la universidad a tocar musiquita. Y le dijeron, ¿por qué no hacemos un grupo? Hicieron el grupo de Eddie Brickell and the New Bohemians. En su relación personal se casó con el cantante Paul Simon. Y sigue casada. Se casó el 30 de mayo de 1992. Se conocieron en el programa Saturday Night Live. El más grande éxito de Eddie Brickell es What I Am, y lo vamos a escuchar a esta hora, a las 9 de la mañana, 48 minutos. ¡Feliz cumpleaños para Eddie Brickell! Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9.